Sección 92 de los hermanos Karamazov. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Los hermanos Karamazov, de Fedor Dostoyevsky, traducido por Alfonso Vidal. Libro 12, capítulo 12. Y tampoco hay asesinato. Permitid que os haga presente, señores jurados, que se trata de la vida de un hombre encomendada a vuestra prudencia. Hemos oído decir a la acusación que hasta el último día, hasta hoy, había dudado en admitir la premeditación, pero que esa carta fatal le había disipado todas las dudas como un programa fijado de antemano. Todo ha sido ejecutado como estaba escrito. Yo repetiré que el acusado no había ido a casa de su padre más que por saber dónde estaba su amada. Esto es indiscutible. Si ella hubiera estado en casa, él hubiera permanecido a su lado y la ejecución del programa no se hubiera llevado a cabo. Él corrió circunstancialmente sin anterior propósito y de seguro no recordaría las promesas de su carta de borracho. Se apoderó de la mano del almirés, se ha dicho. Lo recuerdo y no podré olvidar el monumento de psicología que se ha basado en ese utensilio como arma para romper una cabeza, etcétera, etcétera. Pero ahora se me ocurre una idea trivial. ¿Qué hubiera sucedido si ese objeto, en vez de estar descuidado en el lugar de donde lo pudo coger el acusado, hubiera estado en el armario? Pues que no lo hubiese visto y se hubiese marchado sin arma, con las manos vacías, y seguramente no hubiera herido a nadie. ¿Cómo, pues, podemos ver en esto una prueba de premeditación? Pero Dmitri habla en las tabernas de matar a su padre y 2 días antes de cumplir sus amenazas se le ve quieto, preocupado, y únicamente se las ha con un tendero, porque un Karamazov no puede realmente dejar de buscar camorra. He de contestar que si verdaderamente hubiese tomado tal decisión, no solamente no hubiera buscado pendencia a un tendero, sino que ni hubiérase dejado ver por las tabernas, pues quien trama un crimen procura no llamar la atención, calla y busca el retiro, ya no por cálculo, sino por instinto. Señores jurados, el método psicológico es un arma de 2 filos, puesta también a nuestro alcance, como si esas amenazas que él grita en la taberna no fueran las mismas de los chicos y de los borrachos a quienes con frecuencia oímos vociferar: ¡que te mato! ¡Que te mato! Sin que maten jamás a nadie. Y esa carta, ¿acaso no es el mismo grito del borracho? ¿No es el mismo grito bravucón que sale de las tabernas? ¡Que te mato! ¡Que te mato! ¿Por qué no había de ser eso? ¿Qué motivos hay para que llamemos a esa carta fatal en vez de llamarla ridícula? Porque su padre ha sido hallado muerto, porque un testigo vio cómo huía el acusado con un arma en la mano y se la descargó, derribándolo. Además, todo se ha realizado como estaba escrito. Así pues, no es ridícula la carta, sino fatal. Y aquí hemos llegado, gracias a Dios, a un punto de verdadero interés, puesto que él estaba en el jardín, debió matar. En estas pocas palabras, puesto que él estaba, debió, estriba toda la acusación fiscal. ¿Y si resulta que él debió no se refiere a él, aunque él estaba allí? Ah, concedo que es muy tentador ese encadenamiento de testimonios de circunstancias. Pero examinemos los hechos separadamente, prescindiendo de conexiones. ¿Por qué rechaza, por ejemplo, el Ministerio Público la verdad de la declaración del acusado cuando nos dice que huía de la ventana? Recordemos el tono sarcástico que tuvo para el respeto, para los sentimientos piadosos que se despertaron de pronto en el acusado. ¿Acaso no pudo haber algo de temor religioso, sino de respeto filial? Mi madre debía rogar por mí en aquel momento, dijo el acusado en sus primeras declaraciones, y por eso se retira, una vez convencido de que la señora Svieltov no está con su padre. Pero él no podía convencerse mirando solo desde la ventana, replica el fiscal. ¿Por qué no? ¿Por qué? La ventana se abrió al hacer el acusado la señal. Fedor Pavlovich pudo dejar escapar alguna palabra, alguna exclamación, por la que dedujese el acusado que ella no estaba allí. ¿Por qué hemos de pretender que todo sucedió como lo imaginamos o como deseamos que sucediera? En la realidad pueden ocurrir 1000 cosas que escapan a la más sutil imaginación. Es que Grigori vio abierta la puerta de la casa, lo que prueba que el acusado estuvo dentro y por tanto cometió el crimen. Vamos a eso de la puerta, señores jurados. Tengamos presente que lo de la puerta solo lo afirma un testigo, y ese testigo se halla en un estado que... Pero concedamos que la puerta estaba abierta. Concedamos que el acusado miente al negarlo, por un instinto defensivo, comprensible en su situación. Supongamos que penetró en la casa. Bien, ¿qué pasó? ¿Se sigue que porque estuvo allí dentro cometió el asesinato? Podría precipitarse, correr por las habitaciones, empujar a su padre, derribarlo y todo, pero viendo que no estaba lo que buscaba, podía marcharse contento de no haber rayado, de no haber matado a su padre. Y tal vez por haberse librado de la tentación, porque se regocijaba en su pura conciencia de no haberlo matado, se siente movido a la lástima, después de herir a Grigori en un momento de excitación. Con una elocuencia formidable nos ha descrito el fiscal el espantoso estado de ánimo en que se halla el acusado en Mocroe. Cuando el amor se le brinda llamándole a una vida nueva, precisamente cuando el amor se le hace imposible por interponerse el cuerpo ensangrentado de su padre y el castigo merecido. No obstante, aún le concede el sentimiento del amor y lo justifica según su método. Hablándonos del estado de embriaguez, comparándolo a la esperanza del reo, todavía lejos del lugar de la ejecución, etc. Pero de nuevo le pregunto, señor fiscal, ¿no ha inventado usted una nueva personalidad? ¿Sería el acusado tan grosero e insensible que pueda pensar en tales momentos en el amor y en maquinar un plan de fuga si sus manos estaban manchadas de la sangre de su padre? No, no y no. En cuanto vio de una manera palpable que ella le correspondía y le llamaba a su lado, prometiéndole una nueva dicha, oh, entonces afirmo con toda mi alma que debió sentir redoblado, triplicado el impulso del suicidio y se hubiera matado si sobre su conciencia hubiese pesado la muerte de su padre. Ah, no, no hubiese olvidado dónde estaban sus pistolas. Conozco al acusado, la ferocidad, la insensibilidad que le atribuye el Ministerio Público. No está de acuerdo con su carácter. Si hubiese matado, es innegable. Si no lo hizo, fue porque los ruegos de su madre le salvaron y es inocente de la sangre de su padre. Estaba consternado. No le dejaba vivir aquella noche el recuerdo de Grigori y no cesaba de rogar a Dios que el anciano se salvase, que aquel golpe no fuese fatal y que pasara de él aquel cáliz. ¿Por qué no aceptar la veracidad de estos hechos? ¿Qué prueba sólida tenemos de que el acusado mienta? Pero de nuevo se me replicará. Allí se encontró el cadáver de su padre. Si él huyó sin matarlo, ¿quién lo mató? He aquí toda la lógica de la acusación. ¿Quién lo mató si no fue él? No queda nadie más. Señores jurados, es cierto, ¿es una verdad positiva que no queda nadie? El Ministerio Público ha contado con los dedos las 5 personas que aquella noche estaban en casa del interfecto. De las 5, doy por admitido que se han de descartar 3 de sospecha. La víctima, el viejo Grigori y la mujer de este. Quedan pues el acusado y Smerdiakov. Y el fiscal exclama en tono dramático que el acusado señala a Smerdiakov porque no tiene una sexta persona que señalar. Que si hubiera habido una sexta persona, o aunque solo fuera una sombra de persona, hubiese abandonado la idea de cargar el crimen a Smerdiakov para acusar a esa otra. Pero, señores jurados, ¿por qué no he de sacar yo la consecuencia contraria? Hay 2 personas, el acusado y Smerdiakov. ¿No puedo decir que se acusa a mi defendido porque no hay otro a quien acusar? ¿Y no hay otro porque habéis excluido a Smerdiakov de toda sospecha? Verdad es que Smerdiakov es acusado solo por mi cliente, sus 2 hermanos y la señora Vieltov. Pero aún hay otros que lo acusan. Son los rumores que corren de cierto asunto, de cierta sospecha vaga, cierto cuchicheo que ya es imposible poner en claro, cierta expectación en el público. Son, además, un cúmulo de circunstancias muy curiosas, aunque convengo que no pueden llevarnos a conclusión alguna. Existe además ese ataque de epilepsia, precisamente aquel día, cuya autenticidad se ha visto el fiscal obligado a defender cuidadosamente. Tenemos el suicidio de Smerdiakov, la víspera del juicio. Luego la declaración repentina del hermano mayor que creía en la culpabilidad de Dimitri y nos trae los billetes declarando que Smerdiakov es el asesino. O abundo en la convicción del tribunal y del Ministerio Público de que Iván Karamazov está enfermo y de que puede ser su declaración un esfuerzo desesperado, concebido en su mismo delirio para salvar a su hermano, cargando a un muerto la culpabilidad. Pero aún se lanza el nombre de Smerdiakov. Aún da esto motivo para pensar que hay aquí un secreto, algo que se ha quedado incompleto, algo que no se explica y que tal vez se pondrá en claro en su día. No pretendo descifrar el misterio y apelo al tiempo. Aunque el tribunal ha resuelto que prosiga el juicio, quiero permitirme algunas observaciones sobre el carácter del lacayo que tan buena ocasión ha dado al acusador para desplegar su talento. Yo admiro su talento, pero no puedo convenir con él. He visitado a Smerdiakov, lo he visto y he hablado con él, y me ha producido muy otro efecto. Era un hombre de floja salud, pero su carácter, su inteligencia, no era tan débil como el procurador ha pretendido hacernos creer. Yo no hallé ni trazos de esa timidez sobre la cual tanto ha insistido. Nada tenía de corazón sencillo. Al contrario, yo descubrí en él una exagerada desconfianza oculta bajo la careta de la ingenuidad y una comprensión nada común. Puedo concretar muy bien el concepto que me mereció. Me quedé convencido de que era un ser desdeñoso, de una ambición extremada, vengativo y enormemente envidioso. Procuré informarme, le molestaba su origen, le avergonzaba, apretaba los dientes cuando se le recordaba que era hijo de Elisabetta, la hedionda, no sentía el menor respeto por Grigori ni por su mujer, que le habían cuidado en su infancia, despreciaba a Rusia y hasta se burlaba. Soñaba con marcharse a Francia y naturalizarse francés. Decía que no tenía los medios para esto. Creo con fundamento que no amaba a nadie más que a sí mismo y que se tenía en muy alto concepto. Su cultura se reducía a los buenos vestidos, a las camisas de blanca pechera y a las botas charoladas. Considerándose hijo natural de Fedor Pavlovich, ha podido comparar con amargura su posición a la de los otros hijos de su padre. Ellos lo tendrían todo, él nada. Continuaría siendo un desheredado, un triste cocinero. Me contó que había ayudado al señor a meter los 3.000 rublos en el sobre. El destino de esta cantidad con la que se hubiera abierto camino debía serle odioso. Por otra parte, veía 3.000 rublos en flamantes billetes de banco. Yo le pregunté a Drede sobre el particular. Qué peligroso es enseñar a un ambicioso una suma tan considerable. Jamás había visto tanto dinero en manos de un hombre. La vista de los billetes pudo excitar su fantasía de una manera morbosa, aunque no de inmediatos resultados. El doctor procurador nos ha diseñado con extraordinaria maestría el esquema de cuantos argumentos pueden aducirse a favor de la inculpabilidad de Smerdiakov y nos ha preguntado los motivos que teníamos para creer en un ataque fingido. Es que ha podido no fingir. La crisis epiléptica puede haberse presentado naturalmente y naturalmente puede haber pasado, permitiendo al enfermo recobrarse, si no de una manera completa, hasta adquirir conciencia, como le ocurre a los epilépticos. Pregunta la acusación, ¿en qué momento pudo Smerdiakov realizar el crimen? Es muy fácil señalar el momento. Puede haberse despertado el sueño profundo, ya que a un ataque epiléptico sucede siempre un sueño profundo. Cuando el viejo Grigori exclamó con toda su alma, ¡parricida!, este grito en la noche pudo despertar a Smerdiakov, cuyo sueño debía ser flojo, ya una hora antes. Dejando el lecho sale casi en un estado de inconsciente, y sin propósito determinado, a ver lo que pasa. Todavía no está bien despejada su cabeza, sus facultades aún se hallan un poco embotadas, pero ya en el jardín se dirige hacia la ventana alumbrada y escucha algo espantoso de su dueño, el cual, naturalmente, está contento de verlo. Reacciona al momento al enterarse de lo sucedido y en su cerebro germina una idea, idea horrible, pero seductora, irresistible, lógica. Matar al amo, coger los 3.000 rublos y cargar este crimen sobre el joven señor. La codicia del oro, del botín, agita su espíritu al darse cuenta de la impunidad. ¡Oh, con cuánta frecuencia se dan tales impulsos cuando se presenta una oportunidad favorable, especialmente en quienes jamás tuvieron intención de matar! El lacayo pudo entrar en casa de su señor y llevar a cabo su plan. ¿Con qué arma? Pues con la primera piedra que le viniese a mano en el jardín. ¿Con qué fin? Los 3.000 rublos representan para él la consecución de sus anhelos. Yo no me contradigo, este dinero podría existir y tal vez Smerdiakov sabía dónde encontrarlo. ¿Y el envoltorio? ¿El sobre rasgado en el suelo? No hace un momento, cuando el fiscal afirmaba que solo un ladrón inexperto como Karamazov podía dejar el sobre en el suelo, cosa que no hubiera hecho Smerdiakov porque hubiese evitado dejar rastro de su crimen, pensaba yo estar escuchando algo que ya me era conocido. Y a fuerza de hombre honrado, he de aseguraros que esta conjetura sobre el comportamiento de Karamazov me la expuso hace 2 días el mismo Smerdiakov. Es más, me puso en guardia. Sospeché que era una artimaña del lacayo que tenía demasiado empeño en sugerirme esa idea para que la diese como mía. Me la insinuó cínicamente, por así decirlo. ¿No se la insinuó? ¿No se la sugirió también al ilustre fiscal? Pero, ¿y la vieja? La mujer de Grigori, se me replicará, estuvo oyendo toda la noche los gemidos del enfermo. Sí, los oyó, pero este testimonio es poco digno de confianza. Conozco una señora que se lamentaba con amargura de haber estado desvelada toda la noche por los ladridos de un perro que solo se habían dejado oír dos o tres veces. Y es natural, cuando uno duerme y se produce un ruido, se despierta enojado, pero vuelve a dormir enseguida. Al cabo de dos horas, otro ruido lo desvela y esto sucede durante la noche tres veces. Pues bien, estad seguros que al día siguiente se quejará malhumorado de que un ruido no lo haya dejado dormir. Y eso debe parecerle, porque no se acuerda de las dos horas de sueño, solo recuerda los momentos en que ha estado despierto, que son para él como si toda la noche se la hubiera pasado desvelado. ¿Y por qué? Pregunta el fiscal. ¿No ha confesado Smerdiakov en su última carta? ¿Por qué le mueve su conciencia a dar un paso y no dos? Pero permitidme, la conciencia implica arrepentimiento y el suicida puede sentir la desesperación sin sentir arrepentimiento. La desesperación y el arrepentimiento son cosas muy diferentes. A la desesperación puede acompañar la venganza y la impenitencia, y el suicida, quitándose la vida, pudo odiar aún más a los que envidió toda su vida. Señores jurados, cuidado con un error judicial. ¿Qué hay de inconveniente en cuanto llevo expuesto? Ved, si me equivoco, mostradme un absurdo, una imposibilidad, pero si hay una sombra de verosimilitud, de probabilidad en mis consideraciones, no lo condenéis, y hay solo una sombra. Por lo más sagrado, os juro que creo plenamente en la explicación que he dado del asesinato. Lo que me aflige y me indigna es que no siendo cierto ni irrefutable uno solo de los cargos que la acusación amontona sobre la cabeza del acusado, haya de sucumbir el infeliz por la acumulación de los hechos. Si este conjunto de hechos es horrible, la sangre, los dedos que gotean sangre, la camisa ensangrentada, el silencio nocturno que rompe el grito de parricida y el viejo servidor que cae con la cabeza rota, y luego ese tropel de frases, rotundas afirmaciones, ademanes, gritos, ¡oh! Todo eso es bastante para hacer vacilar el pensamiento más equilibrado. Pero, señores jurados, ¿lo es también para que vaciléis vosotros? Recordad que se os concede un poder absoluto para perdonar y condenar, pero a mayor poder, mayor responsabilidad. No quito una letra de cuanto llevo dicho, pero supongamos por un momento que mi desgraciado cliente ha manchado sus manos con la sangre de su padre. Esto no más que en hipótesis, repito, pues no he dudado un instante de la inocencia de mi defendido. Dejemos esto bien sentado y vamos a suponer que el acusado es culpable de parricidio. Aún así, escuchad lo que tengo que decir. Quiero hablaros desde el fondo de mi corazón porque presiento que entre vuestra inteligencia y vuestro corazón se está entablando un conflicto. Permitid, señores jurados, que me dirija a vuestro corazón y a vuestra alma sin dejar de ser veraz y sincero hasta el fin, como me he propuesto. Seamos todos sinceros. En este punto del discurso sonaron ruidosos aplausos. Fueron pronunciadas con tal sinceridad las últimas palabras que todos creyeron que tenían que decir algo importante y de consecuencias incalculables. El presidente amenazó con seguir el juicio a puerta cerrada si se repetía el incidente y todo quedó en silencio menos la voz de Fetyukovich, que continuó con más sentido acento y en un tono diferente del que hasta entonces había usado. Fin de la sección 92.